por la 103.9 FM Radio La Rancha, la comunitaria de Córdoba. Por FM Esperanza 94.7 desde Chañar, La Rioja. Por Radio Sol de la Mañana 101.1 en Bernardo de Irigoyen, Misiones. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. Y bueno, esas son todas las radios por las que salimos, ¿eh? Está faltando una que todavía no la puse ahí. Le voy a mandar un saludo muy grande. Más? Sí, Rosario de la Frontera se llama la localidad. Una localidad que está ahí en Salta, pero viene al sur de Salta. Diga la verdad, usted les garpa la radio. No, gracias a Dios se copan, digamos, ¿no? Ven que hay una necesidad de pasar el programa y bueno, lo están repitiendo. Así que un saludo grande a todas las personas de Rosario de la Frontera. Salimos los sábados a las 3 de la tarde. Ahí. Así que un saludo muy grande. Debe hacer calor. Cuando se estén escuchando, seguro que están con el aire acondicionado adentro, porque debe hacer bastante calor en esta época. Bueno, Nina, ¿y de hoy de qué tema vamos a hablar? Vamos a hablar de hoy de un tema bastante importante en esta época del verano, que es en esta época del año, que es el verano, perdón, me confundí, que es la convivencia entre conductores, peatones y ciclistas en zonas turísticas, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Que ahí, cuando empezamos a ver cómo empieza a convivir el peatón con el ciclista, o el ciclista con el vehículo, sobre todo del auto, el camión también es peligroso, ¿no? Pero bueno, empieza a aumentar el riesgo, sobre todo si es una zona turística, ¿no? ¿Por qué? Ah, te agarré ahí, ¿eh? Porque intrigante. Se cruzan... Primero, porque si es una zona turística hay más gente. Sí. ¿Sí? Y de distintas localidades también. Claro, esa es otra. De distintas localidades, con lo cual hay distintos contratos tácitos, ¿no? Hay gente códigos. Que... Claro, distintos códigos, ¿no? Que es lo que vamos viendo nosotros... que en cada lugar hay diferentes cosas, así que eso también, uno piensa que le está dando el paso y no se lo está dando, y, o al revés, no le está dando el paso, pero el otro da por sentado que le vas a dar el paso y se cruza, entonces eso también aumenta el riesgo, ¿no? Y después, otra cosa, porque hay intereses distintos, ¿no? Nosotros que somos locales, por ejemplo, si estamos en Bariloche, yo quiero trasladarme de un lugar a otro. No estoy mirando el paisaje, digamos. Quiero ir a mi trabajo, quiero ir a comprar la comida. Y el que está haciendo turismo, con todo su derecho, quiere disfrutar de la ciudad en la que vivimos nosotros, ¿no? Entonces, capaz viaja y quiere ver el paisaje. Entonces, nada, hay velocidades también o formas de transitar que van cambiando, ¿no? Todo eso hace que, ahí pegué un grito grande, todo eso hace que aumente el riesgo. ¿Sí? Y si aumenta el riesgo, bueno, hay que empezar a gestionarlo y ver qué vamos a hacer para tratar de minimizar un poco eso. Ese es el tema. ¿Cuestión de tránsito o psicológica, entonces? La conducción es muy siempre. Visceral. Sí. ¿Sí? Con lo cual, no sé si hablar de psicología, porque no soy psicólogo y seguro es una burrada, pero es muy visceral, ¿viste? Entonces hay un poco de eso. ¿No? Bueno, avancemos. Es muy cultural. Avancemos, si quiere. ¿Y si avanzamos, con qué avanzamos? ¿Con qué tema, Nina? Vamos con La Bicicleta, de Carlos Vives y Shakira, del 2016. Ahí vamos. despelucado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto. Cuando pases un ciclista, deja una distancia de 1.5 metros. Así no lo asustás. Son todos felices. Me encanta el final feliz. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito número 24.449, artículo 29, condiciones de seguridad. Los vehículos cumplirán las siguientes exigencias mínimas respecto de K. Las bicicletas estarán equipadas con elementos retroreflectivos en pedales y ruedas para facilitar su detección durante la noche. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Y bueno, ¿qué te da ahí para pensar? Para mí, lo que está faltando de acá, más allá del retroreflector en los pedales, no habla nada de un retroreflector en el casco, ¿no? Que para mí es fundamental, ¿no? Está bueno que te vea atrás antes que te caigas, pero no está pensado para la seguridad pasiva. Digamos, una vez que te caíste al piso, es mejor que se lleven puesta la bicicleta y no tu cabeza, digamos. Estaría bueno tener una luz, un retroreflector rojo en la espalda, en el cuello, ¿no? Ahora muchos llevan los chalecos estos reflectantes. Sí. Muchos ciclistas los ves con el. Sí, eso está en el artículo 40 bis, que no. Pero no está como obligatorio. Dice que es preferentemente claro, dice. No dice reflectante, preferentemente claro. Y bueno, ahí el ciclista lo que tiene es que es muy consciente de su inseguridad. Sí. Para bien o para mal. Su inseguridad. Claro. Entonces de su exposición. Lleva reflectante. Yo llevo reflectante cuando ando en bici. El mismo que te vende o te regala la aseguradora cuando te asegura el auto, ¿viste? Bueno, ahora no, pero antes regalaban chalecos, ¿viste? Para cambiar la cubierta y eso. Uso uno de esos. No, le iba a decir que dígame cuál la aseguradora y me voy a cambiar ahora mismo. ¿Solo por el chaleco? Te va a salir más caro que un chaleco, eso me parece. No crea. Yo tuve bastantes problemas para poder asegurar mi auto. Ah, porque es muy antiguo, sí. Sí. Pero la ley dice que me tienen que asegurar el auto. El contra terceros obligatorio, sí. Lo que sí, seguramente. Pero hay muchas compañías que no. No. ¿Te dicen que no? No. Ah, mirá vos, eso. ¿Qué hago? ¿Los demando? Y podría ser una opción, ¿eh? Bueno, pensémoslo. Habría que pensarlo. Bueno, acá estaba, hablaba sobre eso, sobre el reflector. Bueno, el 40 bis dice otras cosas que hay que debería tener la bicicleta. Me llama la atención que estén en lugares distintos, ¿no? Que diga las condiciones para circular, diga unas cosas, y en el vehículo es otro, ¿no? Esto puntualmente que está bajo el, ¿dónde lo habías leído, Nina? En condiciones de seguridad, ¿no? Que es para que los vehículos circulen. Sí. Debería estar en el vehículo, en las condiciones que tiene del vehículo. Está bien. ¿No? ¿Por qué? Porque son cosas que están en la bicicleta. Digo yo, no sé, ¿eh? Sí. En cambio, las cosas que tiene que tener la persona, el casco, deberían estar en las condiciones para circular. Que tenga casco, que tenga chaleco, ¿sí? No sé si es obligatorio, porque a veces de día no lo llevaría para obligatorio, pero sí es recontra aconsejable. Sí, yo soy más de las luces que de los chalecos y los reflectantes, pero... Yo pongo la luz roja debajo de la vela, debajo del asiento, y la luz blanca adelante, cuando oscurece. Cuando es de día las dejo apagadas. Sí, porque no ayudan gran cosa. Sí, y después hay unas cositas que no sé cómo llamarlas, unas luces que se meten en la válvula de la bicicleta. Ah, sí. Entonces cuando va circulando por fuerza centrífuga, se aprieta, digamos, la pila, se toca la pila y se prende la luz. Uh-huh. Entonces te ven de costado, es para que te ven de costado, ¿no? Debería ser una luz ámbar, no roja, ¿no? Debería ser, sí, amarillo. Sí. Siempre el concepto es que, claro, el amarillo es para el que te vean de costado. Lo que uno, cuando uno ve una luz amarilla, entiende que lo está viendo de costado. Entonces piensa en esquivarlo para izquierda o derecha. Cuando es rojo porque lo tiene adelante, entonces lo piensa esquivarlo del costado, digamos. Y si lo ve blanca porque viene hacia uno, digamos. Sería más o menos el concepto general, ¿no? Cosa de no poner un reflector blanco atrás, tratar de buscar ese detalle, digamos, ¿no? Sí, después se empieza a complicar porque en los pedales se pone amarillo también, porque claro. Como los pedales se rotan, se pueden ver de adelante o atrás. Exactamente. Pero bueno, sí. Detalles. Detalles. Bueno, eso fue un poco lo de la ley de hoy, ¿no? No sé cómo venimos con el tiempo. Ah, venimos perfecto. Ahí estamos. ¿Y con qué tema vamos, Nina? Vamos con... Perdón, estaba bostezando. Vamos con Bicycle Song de los Red Hot Chili Peppers del 2002. Ahí estamos. Here she comes in a suit and tie. Shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet. I'm gonna set your fish on fire, a pistol whipping of desire. So please do not resist your fate. I'll pick you up. Yes, it's a day. How could I forget to mention a bicycle is a good invention? Sitting there in a silent movie beside the only girl who really ever knew me. Happy days but sad a face, and heaven knows I'm on the case. Oh, how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your sure to write it in your book. I promise not to look. I wanna smell your sunny face. A funny place, but it's never a waste. I'd hop this fence to make amends. I hope this movie never ends. How How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Make it up, making you my business. A funny buttercup, gotta live a forgiveness. Happiness, but side of facing. Heaven knows I'm on the case. So how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your. Otra vez demoras y congestión. Seguro, tu tiempo vale, pero la vida más. Recordá, es mejor llegar tarde que nunca llegar. Voces Viales agradece que sumes prevención. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Bloque número 3. Y bueno, ahora vamos a presentarlo bien como corresponde a Juan del Valle, que es ingeniero civil y consultor vial, ¿no? Y lo traemos acá porque sabemos que es un especialista en lo que es bicicleta, ¿no? Así que nada, y como el tema es la convivencia con el ciclismo, bueno, estamos acá con Juan, que nos va a desasnar, ¿eh?, en todas las preguntas que venimos llevando. Y bueno, Juan, un poco, empezar a hablar un poco de qué es esto de la convivencia o ¿Cómo es convivir entre la bicicleta con el peatón y con los vehículos? ¿Qué podés decirnos de eso? Y la convivencia, sí, acá en Bariloche es difícil, ¿no? Tenemos esto de compartir de lo poco. y realmente por ahí entre peatones y ciclistas el poco es muy poco. Sí, sí. No tenemos veredas, no tenemos ciclovías, no tenemos bicisendas. Yo siempre me quejo de que lo que llaman bicisenda en realidad es la vereda, digamos, ¿no? Es una vereda angosta. Sí, sí, o lo que llaman banquina, ¿no? Lo que llaman banquina también. En realidad debería ser una vereda, debería haber otra cosa, ¿no? Pero sí. Todos vamos a la banquina y ahí encima como que se complica, ¿no? Porque tenés, además de la gente en bici, la gente caminando, la gente parada esperando el colectivo, postes, zanjas, como medio que charcos, ¿no? De rato se pone muy difícil y a veces uno desde el auto como que no se da cuenta de todo ese mundo, ese mundo que hay al costado. Sobre y dice, todo... ah, no, el ciclista subió de pronto a la... Bueno, no subió de pronto, no podía pasar por otro lado. Sí, ¿viste? Sobre veces... todo... El que no anda en bicicleta creo que no se da cuenta, no es mala intención, es que donde está la línea blanca, que es lo que supone que todos andemos por ahí, es donde se forma una montaña que para la rueda de bicicleta es muy difícil estar montado ahí arriba, te diría que casi imposible. Sí. ¿Por qué? Porque los autos pesados van generando como un carril, digamos, van generando una huella. Que nada, que uno si está parado se ve, pero cuando estás andando en auto no la ves tanto, salvo que sea muy exagerada. Y eso hace que el ciclista no pueda andar justo por la línea blanca o al costado de la línea blanca. O va medio como en el. Después de la huella, medio en el medio, como al medio metro del borde. O va bien, bien, ya directamente fuera. Por la banquina. Sí, a eso le tenés que sumar lo que llamamos descalce banquina, ¿no? Porque el asfalto muchas veces está bastante 5 o 6 centímetros por encima, sí, de la banquina. Sí, y eso hace que si vos se te cae la rueda ahí. Tenemos un problema, ¿no? Sí. Si te perdés el control muy fácil y te podés caer. Yo eso lo he medido, ¿eh? Tengo que buscar, lo he medido hace dos años, he medido en la circunvalación, Sí. Había un descalce importante, no sé, una persona chocó por eso, o dice que chocó por eso, y me pidió que lo releve porque le quería hacer un juicio a la vialidad. Y nada, lo fui y lo medí. Y lo loco es que después lo arreglaron al mes. O sea que no sé si fue, para mí fue casualidad porque la justicia tan rápido no trabaja. Avanza. Pero justito no sé después cómo avanzó el juicio, ¿no? Pero sí, hay descalces grandes, grandes, sí. Bastante grandes, que al ciclista, el auto a lo sumo es un llantazo, pero al ciclista se cae. Sí. Además, cuando caes con la rueda adelante hacia afuera, caes con el cuerpo hacia adentro, sí. Que es todavía más peligroso. Exactamente. Lo mismo cuando te toca el manubrio, un colectivo, un auto, al girar el manubrio para afuera, la rueda se va para afuera, pero tu cuerpo se va para adentro. Entonces tendés a caer. Por eso también es importante acá respetar el metro y medio. Sí, ahí, ¿por qué el metro y medio? Esa es la pregunta que me hacen muchos. Yo tengo una respuesta que leí una vez que no sé si es verdad. Que si querés te la digo. Sí. No, hay muchas explicaciones. Hay muchas. Digamos, en general depende de la ley del lugar. Hay lugares donde... Es ley, ya en, está. Claro, de hecho acá es ley, sí. ¿No? En Río Negro y en Bariloche es ley el metro y medio. Ley y ordenanza. Pero una cuestión es cualquier caída del ciclista, más o menos un metro y medio es lo que ocupa al caerse. ¿No? Al medio que uno se desparrama si se cae y se desparrama un poco para cada lado, más o menos un metro y medio. Claro. Normalmente se dice que a velocidades de menos de 60 podría ser un metro. Hasta 50, los países que tienen legislaciones un poco más modernas y tienen los límites urbanos en 50, hasta 50 usan un metro y a partir de 50 un metro y medio. Ajá. Pero también el caso de camiones, un camión a 50 te puede desestabilizar. Sí, con la turbulencia que genera. También se puede calcular mal el espejo, algunos salientes, como que está el golpe de aire ese que te empuja, ¿viste? O te asusta, si te tocan la bocina también puede pasar, pero bueno, también podés esquivar un pozo. Hay un montón de circunstancias por las cuales vos, como la bici tiene mucha más maniobrabilidad que un auto, uno puede hacer un cambio de dirección muy rápido, que quizás no se espera el que viene atrás. Entonces, y no te da tiempo, no capaz. No te da tiempo. ¿Sí? A 60 uno no mueve te da el volante a nadie. Sí. Bueno, claro, bueno, es un poco lo otro que yo escuché era por la puerta abierta, porque si vos venís andando, en Buenos Aires lo había leído, ¿no? Si vos venís andando por el costado, si el de adelante abre la puerta tiene como un metro. Entonces sí, vos, sí, el 80, ciclista lo esquiva ahí unos 20 centímetros y te deja el metro y medio. Claro, pero esa es más una recomendación para el que anda en bici. El que anda en bici debería andar, en realidad la ley dice que no tiene especificaciones para la bici, más allá de que tiene que estar en el lado puede ir en el derecho, medio del carril. Puede ir en el medio debería del carril. Ir, estaría obligado a ir por el medio del carril. Nadie lo hace porque... Por convivencia. Te comerías algunos problemas, bueno, te comerías marchas, algunas, ¿no?, agresiones. Sí, varias marchas siempre se ha planteado ir por el medio del carril para... marcha de ciclistas, ¿no? Para justamente visibilizar lo que es andar en bicicleta y... Pero bueno, sí. Después... Como nosotros, con Bicicletas por la Vida, cuando hacemos las bicicleteadas, ocupamos todo, pero ocupamos todo ya en pelotón, ¿no? Como sí, masa. Sí, y aparte porque son muchos. ¿Sí? Si vas en línea, no terminas más. En línea no terminas más. De hecho, es una de las... por ejemplo, en España o en Reino Unido, te dejan... está permitido andar de a dos los ciclistas, claro, en la ruta. ¿Por qué? Porque eso te da mejor visibilidad de lejos. Al que viene el auto ve un bulto más grande... Y además es más fácil adelantar. Si vos tenés un pelotón de 10 ciclistas en línea, son 30 metros de ciclistas. Claro. Claro. Si vos tenés el pelotón en doble línea, tenés 15 metros. Y la diferencia es importante. Sí, digamos. Entonces es más fácil pasar con seguridad y también la gente hace menos maniobras arriesgadas. Porque lo que pasa cuando uno ve un ciclista muy al costadito, dice, por ahí paso. Claro, claro, claro. Lo que vi que es muy peligroso, por lo menos acá en la ciudad de Bariloche, es el ancho de la vía, que creo que de 3 metros 30 o 3 metros 15, la calzada, el carril, y el colectivo, el auto tiene menos, pero el colectivo debe estar cerca a los 3 metros, entonces colectivo y ciclista no creo que no pueden pasar a la vez sin pisar la línea amarilla. Es complicado, mira. O sea, como que el micro sí o sí se tiene que cruzar capaz medio metro. Los micros tienen 250, digamos, más espejos, ponele, 250, sí. 260, algunas versiones más antiguas. Pero en realidad, digamos, está bien pisar la línea amarilla para adelantar a un ciclista, no está especificado en la ley. Pero si, no podés dejar el metro y medio sin pisar la doble línea amarilla. Claro. O sea, si nos pusiéramos muy estrictos, nadie debería pasar a un ciclista ni aunque vaya por la línea blanca. Claro, porque no entra. Porque no pasás. Salvo que el auto sea un... No sé, interesante. Salvo que el auto sea un Tico o claro, uno de esos un Twingo. Un Fiat 600 de los claro. 70, que eran... Cuando los Iseta, autos eran más flaquitos. Tendría que ser un Iseta. Un Smart. ¿No? ¿En el Iseta? No, pero el Smart, sí. Ese, sí. Ese que se entraba. El que se entraba por adelante. Que tenía tres ruedas, ¿no? Dos adelante y una atrás. Tres ruedas y la puerta estaba adelante del auto. Sí. Y se movía el volante, se movía con la puerta para darte espacio para entrar. Sí. Sí, sí, lo recuerdo. Era como un ciclomotor, me parece, ¿no? Algo así, sí. Sí. Pero bueno, también nos pasa que el ancho de carril lo que te permite es ir más rápido. O sea. Sí. En realidad un ancho de carril de 3 metros hasta 50 kilómetros por hora está bien, es normal. Por ahí cuando hay colectivos se tiende a poner más cerca de 3.30 como mínimo, pero si uno pone mucho más, 3.65 es un ancho de autopista, con lo cual ahí podés ir a 120. De hecho tenemos gente que va a 120, sí, con los 3.30. Exacto. No es muy difícil cuando uno hace muy ancho los carriles. Está bien, es más flexible esto de poder estar pasando con la bici un poco más abierto, un poco más cómodo, pero también es más cómodo para ir más rápido y eso es mucho más peligroso. Igual que si pasar cerca, digamos. Si vas a ganar 30 centímetros de cada lado, es mejor hacer una ciclovía separada de 60 y a lo sumo te chocase con el que viene contramano, digamos. Tal cual, sí. De hecho, nuestra, digamos, la propuesta con Bicis por la Vida, que digamos yo formo parte, siempre fue hacer la banquina pavimentada, digamos, aunque sea dejar dos carriles de 3 metros y que la banquina pavimentada sea un poquito, eso ya es mejor que lo que hay. Sí, sí. Aunque, sí, digamos, sí, sí, sin pedir expropiaciones ni grandes infraestructuras ni cosas raras, en cualquier repavimentación eso se puede hacer. Y uno va a lo que hicieron en el kilómetro 1 al 4 y dice, no estamos ganando nada, nadie, ¿no? Porque mirás las veredas, no tienen rampas, sí, no tienen, de pronto están tapadas y no se puede pasar, hay un poste todavía, como los accesos de las casas siguen sí, invadiéndolo, o te estaciona un auto. Entonces decís, ¿para quién hicimos esta obra? Sí, tal cual. E incluso la ciclovía del... No sé de dónde es. De acá, del camino viejo al catedral. Que es loca porque está muy aislada, ¿no? De todo. Sí. Ojalá que sea parte de un proyecto a futuro y que la sigan. Por lo menos que la conecten con algo, digamos, que no quede en el medio de la nada, ¿no? Tal cual. Y aparte que lo que se notó el año pasado es que tengan infraestructura para mantenerla, ¿no? Para sacarle la nieve cuando nieva, ¿viste? Que si no vas a usar la niveladora porque es muy ancha y... Y bueno. Sí, ahí dentro de todo se podría usar la motoniveladora, lo que pasa es que es una pasada más, tendría que pasar por el lado externo. No, la cosa que tiene, me parece que tiene los no, los tiene muertos, los separadores, claro, en el medio, pero por eso vos tendrías que hacer que entre dos directamente pasadas, por afuera. Dos pasadas para la calzada y una pasada para la ciclovía, y ya esa tercera te la deben, ¿no? Claro. Pero se podría porque es bastante ancho y tiene esa banquina que te permite trabajar. En otras ciclovías más urbanas que tenés un cordón de cada lado, tendrías que pasar con una bobca de algo más chiquito, claro, algo más específico. Sí, es más barato igual la bobca para pasar que una moto nivelada. O sea, una moto nivelada es cara, pero... Y la Muni tiene bobca, ¿no? En general, sí. ¿No? No es que es un aparato, no es que tiene que comprar una barredora... Claro, súper especial. La de Homero Simpson, ¿no? Bueno, más o menos, ahí vamos bien con el tiempo, ¿no? Sí. Ahí venimos, no sé si me quedó algo en el tintero de la convivencia. Hablamos con el auto, con el peatón, con el micro, creo que estamos, ¿no? Yo creo que una cosa que por ahí no decimos mucho, la convivencia, lo que más se basa es en la tolerancia y en la paciencia, ¿no? Porque sí, la realidad es que todos cometemos errores en todo, en cualquier medio, ¿no? Yendo como peatón, como manejando como un auto. Incluso como pasajero de micro. Claro. Entonces, ser tolerante con los errores del otro, que creo que es una cosa que es fundamental, ¿no? Sí. Y también tratar de reconocer los propios, porque nos pasa que por ahí te puteás en una esquina con uno y haces 10 cuadras y decís, che, por ahí no tenía razón yo, o por ahí hizo esto por tal y cual cosa, o porque tampoco la infraestructura es perfecta, ¿no? Sí. Entonces, bajar un cambio. No, incluso me da pie que aunque tenga razón, y uno putee, lo que está haciendo es duplicando la apuesta, o sea, está aumentando el nivel de agresión. Sí. En vez de bajarlo, o sea, incluso aunque el otro haya hecho una maniobra mala y lo haga de manera intencional y todo, uno no debería reaccionar de manera violenta, porque lo que termina pasando es aumenta el nivel de violencia y no reconoce el error nadie de esa forma. Y claro, y termina que es un despelote, ¿no? Siempre hay que tratar de ser lo más tolerante posible. Ahí hay un concepto que yo manejo que se llama la conducción gentil, que no es solo conducción segura, sino que aparte es tener en cuenta al otro. Ser amable, ser cortés. Además se siente uno mejor. A mí me pasa que cuando yo voy, dejo pasar a alguien, o como que eso va generando una cadena positiva. Y uno llega al final del viaje y se siente mejor. No importa si tardás más o menos, porque aparte al final, a lo loco no vas a llegar mucho antes. Y viaja tranquilo aparte, ¿no? O sea, con una conducción relajada, ¿viste? Permitiendo el paso, uno llega tranquilo. Si no, uno se estresa al momento cero y llega agotado, ¿no? A destino. Sí, agotado, enojado, frustrado, como... Todas esas cosas te las podés sacar si vas con otra actitud. Exactamente. Bueno, ¿vamos con qué tema, Nina? Vamos con Bicycle Race de Queen de 1978. Tranquilos. Sí. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is que el semáforo para peatones se ponga en verde.

cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te rompas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ya estamos entrando en el último bloque del programa número hoy de 141 de Andar Bien, ¿sí? Un programa donde estamos tratando el tema de la convivencia vial, sobre todo del ciclista en lugares turísticos preferentemente, ¿no? Y bueno, ahí estamos haciendo un poco raconto de todo. Hablamos de la ley que necesita tener los espejos, los retroreflectores. Retroreflectivos en los pedales como norma de seguridad. Luego hablamos de la convivencia del ciclista con todos, ¿no? Ya sea con el peatón, en la bicisenda, que ahí estaría bueno tener la campanita que dice tlin tlin, tlin tlin, ayuda bastante. Sí. Con el automóvil, ahí que es difícil entender un poco cómo se da el tema del que la línea blanca suele ser un lugar muy irregular, que tiene salto, que tiene agua y a veces hielo, y nada, el ciclista a veces anda mucho más seguro medio metro para adentro, ¿no? Que hay que pasarlo a un metro y medio. ¿Qué más hablamos hoy? Bueno, Cristian nos habló sobre la historia de la bicisenda y la ciclovía, y me quedó algo en el tintero de lo que hablamos hoy. Me quedaron varias cosas, pero estamos ahí medio en silencio, ¿no? Bueno, un poco eso fue todo lo del programa de hoy. Queremos agradecer ahí a Juan del Valle, que ha venido para hablarnos particularmente hoy sobre la bicicleta, que es un tema que a los barriochenses nos interesa mucho. Yo creo que a la gente de Sarmiento, que también ahí anda mucho en bicicleta, ¿sí? En Viedma también. Sí, andan mucho en bicicleta. Y bueno, esperemos que a la gente ahí de Quimilí, ¿no? Les pueda servir, a la gente de, qué sé yo, ahí de San Pedro, Jujuy, ¿no? Les cierre todo. Bueno, esto fue Andar Bien, un programa hecho con mucho amor. ¿Por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja, vos también, tu propia huella.